sino la actitud de Jesús ante la ley, hay que entenderla desde la conciencia que Jesús mismo tiene de su autoridad única. Jesús está revestido de la autoridad de Dios. Y si Jesús hace precisiones, interpretaciones, incluso correcciones de la ley del Antiguo Testamento, no es buscando una libertad, una independencia o verse libre para una mayor autonomía de la ley. No, no, sino está buscando la correcta interpretación que Dios mismo da a esa ley. Veamos su conducta. En primer lugar, es muy importante entender una distinción, que nosotros, pues más que somos muy desconocedores, ¿no?, del mundo del Antiguo Testamento, nos resulta un poco extraña. Pero Jesús distingue claramente entre la ley escrita de Moisés, lo que es la Torá, la ley escrita de Moisés, y las tradiciones orales que los escribas han ido haciendo en torno a los comentarios que han hecho de la ley de Moisés. Esta se llama la Halacá. La Halacá es la interpretación oral de los escribas y la Torá. La Torá es la ley escrita por Moisés. A la primera Jesús pues le da mucha mayor importancia porque es la ley, es la palabra de Dios escrita. Sin embargo, a la Halacá, pues Jesús le llama tradiciones de los hombres. E incluso Jesús reprocha que dejando el precepto de Dios, a veces el pueblo de Israel se aferra a las tradiciones de los hombres. Esto lo dice Jesús a propósito de las innumerables prescripciones de pureza. Pero además Jesús observa que los fariseos interpretan mal el mandato de Moisés, privándolo de su propio sentido, por medio de una casuística que les permite aplicarlo en el propio beneficio. Por ejemplo, dice Jesús en Marcos 7, 9, 12. «Qué bien violáis el mandato de Dios para conservar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre morirá». Esto es la Torá, lo que está escrito en la ley. Pero vosotros decís, y esto es la Halacá, la tradición es vuestra, si uno dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no le dejáis hacer nada por su padre o por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis cosas semejantes a estas. Es decir, la Torá, la ley escrita, era la que decía que había que honrar padre y madre, es la ley de Moisés. Y en la Halacá, en esa tradición de los hombres, en esa especie de prescripciones que con el paso de los tiempos los escribas habían ido añadiendo, habían, Jesús pone este caso concreto, habían puesto una tradición en la que cuando alguien daba al templo pues sus bienes, entonces no estaba ya obligado a ayudar a sus padres, porque se los había ofrecido al templo en vez de a sus padres y estaba, por lo tanto, dispensado de ese mandamiento de honrar padre y madre. Y Jesús reprocha eso. Le dice, la tradición de los hombres la habéis puesto por encima de la ley de Dios.